formas distintas de hablar de amor. He tratado de hallar el real, y justo al creer que seguro estoy, quebranto hay y desconcertación. Me doy fuerzas pues siento que sola voy. Voz de Dios en mi ser oiré. En mi corazón quiere un lugar y darme amor, amor que siempre es fiel. Amor de toda mi vida será Jesús. Mi ser libró y soy feliz. El amor de mi vida hay en Jesús. Su amor por mí jamás cambiará. Lazo fiel de amor, fuerte y puro busqué, y jamás destruir esa unión. Los errores son muchos al intentar, Dios me consoló y pude oír su voz. Me di cuenta que Dios todo es para mí, mi esposo y mi amigo más fiel. Y nunca un amor así hallé. Su promesa fue, mi amor eterno es. Amor de toda mi vida será Jesús. Mi ser libró y soy feliz. El amor de mi vida hay en Jesús. Su amor por mí jamás cambiará. Amor de toda mi vida será Jesús. Mi ser libró y soy feliz. El amor de mi vida hay en Jesús. Su amor por mí jamás cambiará. Su amor por mí jamás cambiará. Su amor por mí jamás cambiará.